de sucia mentira son mi propia esposa y un amigo mío. Esto es Los Hijos del Bolero. Pasamos a un cantante y compositor cubano famosísimo, por supuesto, hasta ahora, me refiero a Benny Moré, nacido en Santa Isabel de las Lajas, el año 1919, murió en La Habana, un 19 de febrero del año 1963, el bárbaro del ritmo, o el sonero mayor de Cuba lo llamaban, uno de los cantantes con innato sentido musical, voz de tenor, interpretaba todos los géneros de la música de la isla. Pero destacaba en son, montuno, mambo y bolero, como este, Preferí Perderte. Dime para fin qué sientes, ahora que estamos separados. Dime por fin, sinceramente, y ya me has olvidado. Fue mi ambición tenerte para siempre a mi lado, mas preferí perderte porque te has obstinado. Si vives escondida de tu propio corazón, por ti lo siento. Demuéstrate a ti mismo la verdad, aunque te cause sufrimiento. Dime por fin qué sientes, ahora que estamos separado. Dime por fin, sinceramente, si ya me has olvidado. Por ti lo siento. Demuéstrate a ti mismo la verdad, aunque te cause sufrimiento. Dime para fin qué sientes ahora que estamos separados. Dime por fin, sinceramente, si ya me has olvidado. Benny Moré, un magnífico cantante realmente. Cantó con el conjunto Matamoros, con la banda gigante. Cuando triunfó la Revolución Cubana, fue uno de los pocos artistas que decidió quedarse en el país. Les cuento que existe un video realmente bueno, yo creo que lo tengo por ahí, y se llama El Benny, para quien quiera escuchar y ver a este cantante. Es muy interesante, además con una vida muy, muy turbulenta, ¿no? Sobre todo en su niñez. Esto es Te Quedarás. Te quedarás por

pues realmente son fantásticos estos grupos, músicos cubanos, ¿no? Estos y todos, porque Cuba tiene así como de, levantando una piedra sale un músico, son buenos de verdad. Compay Segundo, Ibrahim Ferrer y Rubén González murieron a la edad de 95, 84 y 78 respectivamente. Vamos a oír, ¿verdad? Ah, pero les cuento que murieron, por ejemplo, Ibrahim en el año 2005. También Compay Segundo y luego González murieron en el 2003. Amor Verdadero, Rubén González y Manuel Licea, muy famoso allá llamado El Puntillita. Linda Guajira, mi son te llama. Guajira, el son te llama. Pasamos a hablar un poquito de la orquesta Riverside, que se inició por los años 30, una de las más aclamadas en ese entonces. En un principio fue dirigida por el músico local Enrique González Manchiti. En el 47 la dirigió el saxofonista Pedro Vila. Durante los años 30, esta orquesta y sus ritmos, entre ellos el afro-cubano, fue la más famosa en Latinoamérica. Y bueno, tenían un cantante interesante, importante. Me refiero a Tito Gómez, que nació en el municipio Juana Díaz de Puerto Rico, ¿verdad? A pesar de que la orquesta era cubana. Fue el cantante casi permanente del Riverside. Vivió muchos años en Colombia también. Cantó con varias agrupaciones, la Sonora Ponceña, el conjunto de Rey Barreto, conjunto de Eddie Palmieri, entre otras. Bueno, pues aquí está Tito Gómez y la Riverside, Alma con Alma. Sueño es tan dulce como tú. Sueño con cositas tan lindas como tú. Todo lo que sueño es delicia, delicia para ti. Pienso en la más tierna caricia que darte con amor. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y así decirte que estemos toda la vida labios con labios. Alma con alma, todo lo que sueño es tan dulce como tú. Sueño con cositas tan lindas como tú. Quiero tenerte cerca y en un abrazo con cositas tan lindas como tú. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y alma con alma siempre. Tito Gómez en Colombia integra el grupo Nietzsche. Junto a esta agrupación se internacionaliza su voz. Muere 11 de junio del año 2007 de un paro cardíaco en Cali a la edad de 59 años. Tito Gómez y la Riverside. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue, no sé explicarte qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial.